Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta Tu 91.5 FM Radio Rebelde. Estás en sintonía de Tu Grada Popular 2.0, como todos los miércoles por estas ondas hercianas, aquí trayéndote lo mejor de la contrainformación, algo de deporte, poesía y, ¿por qué no?, los emprendedores. Muy importante emprender ahora, justo ahora, en crisis. Y más cuando el salario no alcanza para casi nada. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo emprender? Hoy tenemos varios invitados. Hoy tenemos a las amigas de Creaciones Apongao. Ellas tienen también una página web. Ellas promueven a través de las redes sociales, que es lo que está hoy en boga, a pesar de que algunos a veces no tenemos ahora ni siquiera teléfono inteligente, pero ahí hacemos una que otra magia. Hemos prestado una laptop, hemos prestado a los vecinos, a los compañeros. Para eso somos todos comunicadores. Somos comunicadores y a mí me llamó mucho la atención esta cuenta de Instagram y vi que tienes hasta una página web que es apongaocreaciones.com. Puedes visitarla y, por supuesto, su cuenta en Instagram que es @creacionesapongao. Apongao es con W. Bueno, bienvenidas, compañeras. Ustedes son comunicadoras, son también, por lo que vi, son diseñadoras gráficas. Y para nosotros es un placer abrir las puertas de todas las radios comunitarias alternativas a los emprendedores de Venezuela. Y más ahora, hoy en día, que con lo que estamos viviendo. Y bueno, ya vamos a salir poco a poco de esta situación. Bienvenida. Gracias, Javier. Bueno, somos cuatro mujeres emprendedoras, como tú bien lo decías. Somos dos administradoras, una diseñadora gráfica y una abogada. Caramba. Que en nuestros tiempos libres y, como tú bien lo decías, en esta época un tanto ruda, pues vimos una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de negocio, tanto para nuestros propios artesanos, que es nuestro fin último, promocionar su trabajo. Su fuerte. Exactamente, como nosotros, por supuesto, ofrecer esa plataforma pues tecnológica. Y es un equipo, pues por decirlo así, de ganar-ganar. Lo bueno de emprender es ser uno mismo su propio jefe, ¿no? Así es. Y así bueno, la mayoría de la gente lo hace después que se jubila. Algunos lo hacen porque ya están cansados de un pobre sueldo que la verdad no vale la pena. Así sea, usted puede agarrar un tobo con una carretilla a vender papelón, puede ir a salir a la calle a vender empanadas, todo lo que vemos en la calle, pero hoy día en Venezuela la economía ha cambiado bastante y mucha gente en la calle vendiendo. Algunos incomoda porque están en lugares que no deberían vender, como es el metro de Caracas y algunas camioneticas, pero lo de ustedes es diferente porque ustedes son creadoras y ustedes estimulan y dan promoción a varios emprendedores que están en ferias navideñas, están en ferias que promueven las universidades, los museos, y es muy importante que uno cuando va para estos sitios consigue creaciones que uno dice, wow, qué originalidad. Sí, qué diseño, esto no lo va a conseguir nada, y más de uno me va a preguntar, ¿dónde compraste esa camiseta? ¿Dónde compraste esa cartera, esa pulsera? Cualquier juguetico que la mujer coqueta desea tener, y obviamente los chamos también hoy día que se visten con muchos diseños originales. Totalmente, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, fíjate que tenemos nuestro objetivo principal, ¿verdad? Es que somos una plataforma tecnológica y estamos interesados en dar a conocer el trabajo de nuestros artesanos venezolanos. Específicamente venezolanos, porque como sabemos, las redes, bueno, va para todo, por supuesto. Eso es internacional, es mundial, eso es global. Pero nosotros estamos enfocados básicamente en la artesanía venezolana, la promoción de nuestro trabajo venezolano, 100%. Y queremos precisamente, como bien te explicaba al principio, catapultar, dar a conocer ese trabajo de ese artesano que necesita obligatoriamente estar centrado en su trabajo creativo, no puede distraerse en nada porque, bueno, el que es artista sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Algo, de alguna manera, todos somos, tenemos un poquito de artista. Entonces sí, se enfocan, y de poeta, ¿no? Sí, y ¿verdad? De loco. Y de loco también. Entonces, enfocándose únicamente en su trabajo, pues nosotros nos encargamos precisamente de lo que es la parte comunicacional. Eso es, digamos, lo que tenemos nosotros como objetivo final. Vale, inclusive cuando uno emprende, logra pasar que, obviamente, sigues con un trabajo que tienes amarrado en un horario, generalmente en las mañanas hasta las 3, 4 de la tarde, y luego sales a emprender. Algunos debe tener un carro de perro caliente, sí. Otros salen los fines de semana justamente a vender. Por ejemplo, por mi casa, Iris, eso se forma la gran feria de comida. De jueves a domingo, lo que es la calle Real de los Magallanes de Catia y la calle Internacional, hay más de 15 emprendedores, algunos con algunos emprendimientos que no vale la pena ni mencionar. Exacto. Hay unos que venden desde pizzas, parrillas, te podrás imaginar. Y bueno, comienzan a las 5 de la tarde y duran hasta las 2 de la tarde, de la mañana. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta también el ruido. Totalmente, el ruido. Claro. Hay que respetar claro. También el ambiente, porque si usted va a emprender a una plaza o a un bulevar, tiene que recordar de que por ahí hacen vida un sinfín de personas que son usuarios de ese espacio. Y debemos respetar aquello, ¿no? Tenemos que respetar Tenemos eso. Que respetar Totalmente. Todo lo que es la convivencia. Y cuéntanos, uh-huh. ¿Para dónde va Creaciones Apongao? Bueno, fíjate, nosotros, bueno, como te bien te explicaba al principio. Aparte de resaltar el 100% venezolano y que hay que emprender porque este es un país que tiene todas las capacidades para surgir como buena nación, potencia. Totalmente. Bueno, nosotros estamos enfocados precisamente en eso, en lo que es la economía, ¿verdad? Porque, bueno, ya sabemos cómo está la situación y tú bien lo explicabas ahorita, pues un poco ratificar eso lo que tú decías, que con estos salarios, estas situaciones que tenemos que tener tareas alternativas, pues nos hemos encontrado con gente, por ejemplo, como los compañeros que hacen tejido. Bueno, yo vi muchas. Algunas cuentas que ustedes apoyan, ¿no? Sí, cómo no. Afro Caracas, tenemos Afro Caracas, sí, tenemos Mira Qué Lindo, Tejidos Carmesí con la señora Carmen Hernández. Todos estos compañeros están generalmente se colocan allá en el Parque Los Caobos. Pero también hemos estado en Margarita, por ejemplo, donde vemos estos artesanos que no es, con el debido respeto, no es de la mercancía china, ¿verdad? Respetando a los chinos, por supuesto, pero nosotros buscamos más que eso. Ah, sí, porque hay un flagelo de personajes que dicen ser artesanos. Sí. Pero lo que hacen es comprar y revender. Ajá. Hay que tener mucho cuidado en esto y yo creo que la alcaldía y algunos gobiernos han tenido mucho cuidado en darle el puesto a las personas, el permiso real para estos creadores, los que de verdad están tejiendo, los que de verdad están cosiendo, están trabajando la orfebrería y todo lo demás. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, uno se queda de verdad sorprendido de la creatividad y la capacidad de nuestros artesanos, ¿sabes? No lo hemos sabido valorar. Resaltar, sí. De verdad. Y precisamente nosotros estamos tratando de, bueno, estamos empezando, realmente no tenemos mucho tiempo tampoco, digamos, dándole fuerza pues a este emprendimiento, ahorita estamos con mayor arranque, Y la intención, como te decía, es bueno llegar, por supuesto, a los mercados internacionales, no quedarnos aquí, sí. Organizar ferias, ser vender hacia el exterior. Promotores, ¿no? Sí, promotores, pues básicamente promover. Sí, promover y potenciar el comercio. ¿Por qué no organizar alguna que otra feria? Totalmente. ¿No? Mira, vamos a recordar los puntos de contacto, el 0412-736-0577, la mensajería de texto, solo mensajería de texto. Ahora mismo le pueden llamar también solo para llamadas al 0414-200-7004. Esto es Grada Popular 2.0, la dirección de esta estación, que se me olvidó, es de Juan Arteaga, en la coordinación y controles. Ahí está la camarada, la compañera Iris Rodríguez, quien estará haciéndonos ahí el aguante, haciéndonos lo que es los controles. Como ustedes sabrán, los medios comunitarios alternativos estamos creados para darle cabida a todo lo que son estos emprendimientos. Y desde nuestras plataformas, como dice la compañera, debemos darle información a la gente y de promover este tipo de trabajo. Por ahí en nuestro blog, nuestro grupo de Grada Popular en Facebook, donde somos un poquito más fuertes que en Instagram y en las demás plataformas, siempre estamos colocando los emprendimientos y siempre estamos dándole cabida a todo tipo de emprendimiento y apoyando lo que son las ligas nuevas, como son la Liga Independiente de Béisbol, que acaba de nacer este año, la Liga Andina de Baloncesto. Imagínense ustedes, una Liga Andina de Baloncesto. Apenas son 4 equipos, igual que la Liga de Béisbol. Pero poco a poco, hay que darle cabida al joven, porque si usted no siembra en la juventud, no habrá nada. Vamos a hacer la primera pausa, señorita Iris, en esta Grada Popular 2.0 y volvemos con Creaciones Apongao en unos minuticos. Inspire me, show me you desire me. Every little fire in me has burned out in the dark. I am worthy of every little ounce of love. I've never been light enough to turn into a spark. Oh, and while I've been waiting, my head's been creating some room for you. I'm tired of debating, the sun is now fading into the blue. And out of the dark I'll rise to meet your starry eyes that guide me through the night like fire. Start. I am worthy of Estás en sintonía de Radio Rebelde 91.5 FM. La voz comunitaria de Cali. Sí, señores, la voz comunitaria de Katia en esta tu Grada Popular 2.0. Esto es Grada Popular 2.0, es una revista contrainformativa donde los comunicadores y medios alternativos son protagonistas. Y también somos protagonistas todos los que hacemos vida en nuestra parroquia Sucre, en toda la Gran Caracas. Y nosotros no somos invisibles. No somos le damos visión y voz al que no tiene voz. Y por eso es que en el emprendimiento que hoy día estamos presentando, que son unas cuatro chicas que están ahí echándole pichón y dando a conocer a todos los que hacen desde sus hogares y le dan hasta empleo a sus propios hijos y le heredan esa profesión, ¿no? Me imagino que ustedes, aparte de abogadas y diseñadoras gráficas, y más de una es artesana o le han metido a lo que es artesanía, orfebrería, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la textilería. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, bueno, la verdad es que en lo particular me gusta bastante la pintura. Sí, he hecho algunas cosas, ¿cómo no? Claro que sí, las he hecho. No como para vivir, sino para divertirme, para distraerme. Como un hobby. Sí, vale, como un hobby. Pero, bueno, mi hermana, que es nuestra artista creativa, ella sí, desde pequeña, pues siempre tuvo mucho mayor inclinación hacia todo lo que es las artes plásticas, pues. Ella sí te puedo decir de verdad que es muy buena en su trabajo, la verdad. Bueno, como sí. Le recordamos, estamos con Creaciones Aponguao, @creacionesaponguao en Instagram y aponguaocreaciones.com en su web. Hoy día no está en construcción la página, pero por lo que ustedes ya entendieron en el primer corte, estas compañeras son una plataforma de comunicación alternativa, como nosotros. Como en Grada Popular, nosotros desde hace años estamos apegados a que nosotros tenemos que darle capacidad y dar a conocer este tipo de emprendimiento, porque la verdad que vale la pena apoyar a estos artistas porque hacen unas obras, aparte de originales, unas obras perfectas para un buen regalo, ¿no? Sí, totalmente, y de verdad que uno se queda sorprendido, pues hablando con cada uno de los artesanos y artesanas, mira, la creatividad está, como dicen, a flor de piel, pues bueno, por algo son artistas. Y entonces digo artista, cuando uno dice artista, uno se imagina que es una estrella de cine, ¿no? Resulta que las estrellas de cine somos todos, son esos compañeros que están allí haciendo su trabajo manual, su trabajo de talla en madera, su trabajo en cuero, repujado de metal. Cónchale, mira, eso tiene un trabajo bastante importante. Sí, y la originalidad y lo bello que son esos productos, me imagino. Sí, totalmente. Uno disfruta mucho cuando va para sobre todo plaza, los museos, como la magia, ¿no? Todos esos camaradas, esos artesanos que están allí casi siempre los fines de semana creando ahí mismo, sentados allí, haciendo sus creaciones. Y cuando hay ferias navideñas y hay ferias que el gobierno impulsa por las alcaldías o las gobernaciones, pero también debemos también emprender como este tipo de plataforma. Teníamos una inquietud de que ustedes estaban buscando y han viajado, ¿no?, a otros estados, sí, a apoyar a otros artistas sin la pretensión de cobrar un medio. Quizás yo vi hace poco en Ávila TV, que es un programa que a las 11 de la mañana, muy bueno, que se llama Aquí, Allá y en Todas Partes, también en vivo se promocionan varios emprendedores y ahí estaban promoviendo algo que se llamaba PetroShop. Es una plataforma parecida a esta mercadolibre.com, pero no está permitido, todo está para venderse en Petros, que ya es lo que está, la criptomoneda que se está vendiendo en Venezuela. Y allí los muchachos estaban explicando de que ahí no se puede, no hay manera de que tú estafes a la gente, porque publicas este producto que tengo a la mano, en 10 bolívares y cuando te hacen los comentarios tú dices, no, son 10 verdes. Entonces no es un poco, sí, poco ético este tipo de prácticas. Totalmente, ¿no? Sí, eso es como ir contracorriente. Sin embargo, nosotros tenemos que insistir, pues. Y bueno, para allá iremos nosotros también con la cripto. Por supuesto que sí, como un método de pago. Ya de todas maneras, quien esté interesado en revisar nuestra cuenta, ratifico, es @ Creaciones Japón Guau en Instagram, que es ahorita, digamos, el la fuerte cuenta, así que más estamos moviendo, pues. Igualito nos pueden conseguir en Twitter, como tú bien decías, también por la página web, el correo electrónico, @ Creaciones Japón Guau. Nos puede también dar un número de teléfono, porque sí, hay veces que ninguno de nuestros compañeros que nos escuchan tiene ni siquiera una computadora a la mano o nunca ha... Se ha alfabetizado tecnológicamente. Es verdad. Bueno, para completarte el correo es creacionesjaponguao@gmail.com. Y algún número de teléfono, por quien esté interesado, 0416-636-9605. Estamos a la orden. Usted amigo, amiga artesana, que tenga algún trabajo interesante, bonito. O si tiene un vecino. Un familiar. Quien quiere exponer. Con mucho gusto, bueno, nos contactamos y estamos a la orden. Porque como dijimos, artesanos, creadores y maestros de algún arte siempre hay en cualquier lugar de nuestro familiar, de nuestros urbanismos, y debemos apoyarlo. Y como debemos apoyarlo, vamos a hablar un poquito del apoyo institucional, de que ustedes quisieran llegar. ¿Cuál es la meta de Creaciones Japón Guau, aparte de apoyar a todos estos compañeros artesanos y emprendedores? Bueno, fíjate que hemos estado, digamos, redondeando la idea, ¿verdad?, para precisamente presentar proyectos a través de las instituciones gubernamentales. Todavía no nos hemos acercado a ninguna de ellas, pero ya tenemos ya prácticamente listo el proyecto, porque sabes que uno no va a llegar con las manos vacías, por supuesto, ¿verdad? Eso tiene que tener toda una metodología, qué sé yo. Pues. Lo cierto del caso es que quisiéramos, si algún compañero o compañera que nos esté escuchando, que nos pudiera hacer, digamos, algún puente, algún enlace, mira, sería para nosotros fenomenal, porque la idea no es quedarnos en Caracas, ¿sabes? La idea es precisamente recorrer el país. Bueno, ahí tiene el Instituto Nacional, sí, de la Mujer, ahí tiene el Ministerio de la Mujer también. Totalmente, hay. Totalmente, el Ministerio de la Cultura. El Banco de la Mujer, el, ajá, Ministerio de la Cultura, y cualquiera, sí, de las 300 y pico alcaldías que tenemos en Caracas, así que es, tienen que apoyar a estas cuatro féminas que están colocando todo en el sartén. Están allí apoyando al día a día, más o en sus tiempos libres, como ya dijimos, porque más de una tiene su profesión aparte, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, pues como te decía, nosotros estamos convencidas de que vamos, porque este es el camino que tenemos que recorrer, pues. Y queremos precisamente potenciar eso, lo que es la parte de la economía. Y estamos convencidas de que vamos por el camino correcto. Sí, como nosotros también podemos apoyarlas para que vayan a un par de medios más que se den a conocer. Porque para nosotros el protagonista viene siendo el ciudadano común. Nosotros aquí no buscamos, sí, ser una estrellita del rock, como dicen algunos. Y tampoco buscamos sobresaltar entre los demás. Mira, vamos a la segunda pausa musical. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM Radio Rebelde, la voz comunitaria de Katia. Volvemos unos minuticos. De la eternidad viajo al lugar que deseo. No existen barreras que me hagan parar. Un escape al silencio que causa este ruido infernal. Un escape al silencio. Thank you. tranquilo a ver la obra de la eternidad. Viajo al lugar que desee, no existen barreras que me hagan parar. Disfrutando como es, divertido crecer. Contemplando lo que es, la grandeza del ser. Compartir y creer. Cuídame bien, yo te cuidaré. Cuídame bien, yo te cuidaré. Estás en sintonía de Radio Rebelde 91.5 FM. La voz comunitaria de Cali. Sí, señores, Grada Popular 2.0 por la 91.5 FM Radio Rebelde. Los puntos de contacto de esta tu programación, de este programa es 0412-736-0577. Repito, para que se lo pases a tu compañerito, solo mensajería de texto. Luego que termine el programa, sí, bueno, pueden intentar llamar porque lamentablemente a veces las vías están fuertes para recibir llamadas. 0412-736-0577. También puede comunicarse vía telefónica a la cabina a través del teléfono celular 0414-200-7004. Así le preguntamos a nuestras compañeras de arroba Creaciones Japón Wow, que es un emprendimiento que a su vez es una plataforma que apoya todo tipo de artesanía, de emprendimiento o ferias artesanales que ellas quisieran hacer. Ahora mismo estoy viendo una, para mí, una obra de arte. Para otros, si le dicen de dónde vino, le dirían que es basura, pero es un bello salsillo hecho con lata. Una lata que fue cortada y redireccionada para verse como en tercera dimensión. Muy bello, un salsillo. Ahora te lo mostramos, Iris, para que le hagas también publicidad en tus redes sociales, porque este tipo de emprendimiento hay que darle cabida. Se llama arroba, ¿cómo? Arroba Ecolgantes. El Colgantes. Ah, sí. Muy bueno. Qué bueno que este tipo de amigos y amigas a través del reciclaje también nos demuestren que se puede hacer obras de arte, porque eso es una obra de arte. Quizás esa mujer seguro hace un trofeo de un basquetbolista, como viene ahora el profesor Luis Pérez a hablarnos de la Liga Nacional de Baloncesto, de Bolivariana de Baloncesto. Él ve eso y seguro se enamora de este objeto y puede hacer un contrato o un trueque con esta compañera y hace algunas condecoraciones. ¿Por qué no? Claro. Con objetos que de verdad son originales y vale la pena que esta mujer le pone, ¿vale? Le pone, ¿no? Y viste el acabado, o sea, es algo que de verdad que no tiene nada que envidiarle a ninguna mercancía. Alguno dice, ay, qué cosa tan insignificante, ¿no? No, para nada. Y 100% hecho a mano, madre en Venezuela, hecho en Venezuela. Eso es lo que nosotros buscamos. Fíjate, tenemos, por ejemplo, gente, como yo te decía anteriormente, que hemos contactado, por ejemplo, al compañero Joel Matute. Él vive en Margarita, ¿verdad? Él es de Maracay. Esta persona, este compañero artesano es de Maracay, pero se fue con su familia, pues, hace más de 20 años a la isla de Margarita. Y él vende a las orillas de la playa, bueno, en fin, pues ese es su modo de vida. Y nos llamó muchísimo la atención porque Joel trabaja con un esmero, una dedicación, con un material que es para soldar, para hacer soldaduras, y eso lo ensambla con perlas. Ese trabajo es, te digo, fenomenal. Lamentablemente, digno de una reina. No, eso es una belleza. Para nosotras las mujeres, que nos encanta, nos gusta bastante la bisutería, digo, de verdad que eso parece, o sea, de verdad que es una obra de arte. O sea, sus manos son benditas en la creación. Totalmente. Joel Matute, nosotros de todas maneras lo tenemos allí en nuestra cuenta de Instagram. Sí, para que vean el trabajo. Ahí está él en una pequeña grabación que se le hizo. Para que ustedes mismos observen el trabajo, que verdad que vale la pena. Están otros también como nacimientos hechos con base también a reciclaje. También lo que es muñequería. Tenemos una serie de muñequeras que de verdad que lo que expresan con esas manos, bueno, lo reflejan perfectamente en esas muñecas tan hermosas. Bueno, y así tenemos otra cantidad de productos que bien vale la pena que lo revisen en nuestra cuenta. Sí, y cada día todos los medios alternativos y comunitarios debemos darle cabida a este tipo de creadores. Y a través de hacer un llamado, ¿no?, a las instituciones, sí, a las alcaldías, a que apoyen este tipo de eventos. Ustedes, como ya dijimos en el segundo corte, están interesadas también a hacer una feria, quizás que le presten un salón, contratar algo que sea bien moderado para que los artesanos también puedan pagar algo a través de sus creaciones para que se pueda cubrir todos los gastos. Claro, ¿no? sí, es que la idea es justamente, tú sabes que la plataforma tecnológica da para todo, y es verdad lo que tú decías, no todos tal vez tendrán un equipo inteligente, pero sí te he puesto que dentro de ese bloque de gente sí hay comunicación entre ellos, y al menos uno de ellos iba a tener un equipo inteligente. Entonces es cuestión de que se metan en nuestra cuenta y coordinamos allí lo que haya que coordinar. Tenemos la intención, la firme intención de hacer eso e incluso llevar intercambios no solamente nacionales, sino internacionales. Claro, ya eso, digamos, estamos hablando de un plazo más largo. Pero bueno, los proyectos son así. Tenemos que ambicionar. ¿Y ustedes también pueden inclusive hasta asesorar algún que otro emprendedor? Absolutamente, sí. En la parte, todo lo que es la parte jurídica, la parte de diseño gráfico. Totalmente, sí, estamos a la orden, claro que sí. Es cuestión de simplemente, como te decía, a través de ese canal y el número de teléfono que di anteriormente, el correo electrónico, pues nos contactan y estamos totalmente a la orden. Bueno, nos empiezan a llegar algunos mensajes de texto que... la gente empieza a escribir a los teléfonos, sobre todo al 0414-200-7004. Y también hay otro numerito por ahí, el 0416, que creo que es el más común acá en la emisora, 0416-401-5934. Nos escriben, qué bueno temas, estoy tripeando con estos temas. Saludo para todos. A Molín Tenua, a Marín de Tinajitas. Pregunto cuáles son los nombres de los invitados, ¿verdad? Muy importante, Américo. Bueno, Américo, gracias. Mi nombre es Norma Caripa. Norma, y la acompañan las otras tres chicas. Exactamente, Lilian Caripa. Es la que carga la cámara. Así es, ella es la que está grabando. La otra compañera, Jaica, con casi como suena, Jaica Caripa. Y Marie Tellería. Ellas son arroba creaciones Apon Wow, una plataforma para darle a conocer a los emprendedores. Acá también tenemos otro mensaje de Carly Granadillo, que dice, qué interesante este tipo de trabajo, ya que esto era lo que quería Chávez. Otra compañera, que se llama Magali Mocoso, de Los Magallanes, Calle del Placer, dice a los invitados, pregunto cómo poder participar en las ferias. Ah, muy importante, ya dimos las próximas ferias. Ellas todavía, ustedes no han realizado todavía ferias, pero no. Tienen como meta. Tenemos como meta justamente ser. Pero ahora vamos antes de despedirnos, vamos a dar los números para que sí. Se contacten. Okay. Aquí también América Rivero de Montalbán preguntó dónde puedes contactarlos. Ya vamos a volver a repetir los números. Juan Artiaga, no, el director de esta emisora, nos escribe y nos dice saludos por tu. Y a sus invitados, el Porto suyo. Gracias. Felicito a los emprendedores, excelente su experiencia, pero den sus nombres, Carlos Reyes. Carlos, bueno, ya lo dimos, pero si quieres otra vez, pues Norma Caripa, Jaica Caripa, Lilian Caripa y María Tellería. Solo hay una colada, hay tres hermanas. Sí, y la prima. Y la prima, bueno, no es tan colada. Así es. Y bueno, este es Grada Popular 2.0 y bueno, nos gustaría que nos des dos secretos. O dos consejos. Bueno, a ver. ¿Cómo hace un emprendedor para dar a conocer sus productos en las redes? Primero, lo primero, creer firmemente en lo que está haciendo. Si no cree en su propia idea, no habrá nada, absolutamente nada que lo saque. Y que el producto sea de calidad, obviamente. Totalmente. Pero la idea es creer en lo que se hace, creer en uno mismo. Yo también les daría otro consejo. No creen una cuenta por crearla en las redes. Manténgala activa. Cada cuánto tiempo, por lo menos cada 3 días, hay que subir material. Así es. Hay que decir dónde vamos a estar vendiendo nuestros productos, dónde prestamos nuestros servicios. Porque un emprendedor también puede ser alguien que repara una nevera, alguien que repara, porque no vive más nadie sino él mismo. Así es. Tienes que saber tratar al público y obviamente el mejor publicidad es el boca a boca, el que totalmente, te aconsejen, ¿verdad? Totalmente. Y como tú bien decías, o sea, estar manteniendo la cuenta activa. O sea, no es tener algo ahí virtual y que no se mueva. Y no responde las preguntas. Y no responde. Ajá, eso no puede ser. Porque detrás de cada cuenta hay un ser humano. ¿Sabes? Detrás de cada publicación hay seres humanos. O sea, eso no es automático, pues. Bueno, al menos para nosotras. Puede ser que en otros lados sí esté automatizado. Una de las ventajas es que hayamos pasado esta crisis, quizá y ahora mismo no tengamos algunas facilidades como teléfonos inteligentes y las computadoras o el internet que está un poco fallido, es que nos estamos volviendo a reencontrar. Nos estamos viendo otra vez a las caras, estamos yendo más al teatro, estamos yendo más a las plazas a visitarlas, estamos recuperando las calles, los bulevares. Y estamos volviendo a ser como humanos. Los teléfonos a veces nos pones como zombies. Por una parte, ¿qué opinas tú de esa situación de que tú estás tomándote un café y todo el mundo en vez de hablarse y verse a la cara está viendo un celular? Bueno, yo siento que eso de verdad que es patético. De verdad, o sea, yo lo he vivido en carne propia y qué desagradable es que estés, como tú bien dices, tomándose un café y resulta que te tomas el café con el teléfono. No, nosotros tenemos horario para todo. O sea, eso no puede absorber. Y precisamente, fíjate, una de las cosas que nosotros tenemos, digamos, que hemos dado, digamos, con ese punto fuerte, la ausencia de ese intercambio con el artesano, directamente con el artesano. Oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo te llamas? Mira, te puedo tomar una foto, de tu trabajo, tú me puedes explicar cómo llegas a tu producto final, te hago un video. O sea, eso no llega de la nada, pues. Claro, hay algunos artesanos que se incomodan si tú lo ves trabajando. Sí, no, pero... Porque me arroba el secreto de cómo hago mi trabajo. Sí, no, pero fíjate tú que hasta los momentos de verdad, mira, no ha sido, digamos, obstáculo para nada. Por el contrario, les agrada la idea, pues. Les agrada mucho la idea porque dicen, no, oye, pero es que eso no, yo no tengo tiempo para estar montando fotos, no tengo tiempo para estar promoviendo mi trabajo. En cambio, son apáticos. Pues, sí, bueno, porque es que como están concentrados en su trabajo, en su trabajo de artesano, de artesanía. Y quizás nunca han agarrado una computadora. Exacto, entonces como tú dices, pues a lo mejor... Hay que ayudarlos, para eso está la plataforma de arroba creaciones Japón Wow y varios de nuestros medios comunitarios alternativos. Así que a ponernos las pilas, a apoyar a ese compañero, a ese vecino, a ese abuelito que hace juguetes en Navidades. Y yo conozco unos varios por ahí, en la cortada de Katy hay uno que... No le gusta mostrar mucho sus productos, pero siempre hace sus juguetitos. Ya en su edad, ya tiene 70 y algo. Ajá. Y está en su casa, uno dice sin hacer nada, ¿no? Está en su taller dándole creaciones con la madera que consigue, madera reciclada. Bueno, fíjate, a lo mejor tenemos otro Mario Calderón por ahí escondido y no sabemos. ¿Ah? Hay que darle promoción. Hay que echarle a Mario Calderón, o yo. O sea, de verdad. ¿De dónde es Mario? Mario Calderón es un artista que es especialista en juguetes de madera. Premio Nacional de tenemos sí, uno cerca de nosotros tenemos de premio Bellas Artes. Sí, nosotros tenemos un él es premio nacional en San Nicolás, de, creo. ¿Será él? No, no es él. Pero bueno, así como por una comparación, pues por supuesto claro, que estamos haciendo, pues, pero digamos que como ese señor que tú estás mencionando, imagínate qué cantidad de gente no habrá en su casa haciendo su trabajo. Y bueno, quisiera también de ahí obtener algún dividendo, ¿por qué no? Pues. Mira, ¿cuál es? Y otro consejito ahí para los emprendedores. Por esta situación que cada día se abarata y lamentablemente se devalúa la moneda, ¿cómo hacemos? Pónchale, bueno, mira, fíjate, nosotros tenemos que ser optimistas. Ante eso, todo. Sí, mucho optimismo, porque a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos un país donde las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Aunque muchos dicen que no, pero acuérdense que en los momentos de crisis el ser humano se crece. Y lo ha demostrado el venezolano. Veamos otras sociedades, veamos cómo se han levantado de la nada. Uh-huh. Entonces nosotros no vamos a hacer lo menos, nosotros somos venezolanos, tenemos esa sangre bien caliente y bien, bien chévere. Y tenemos unos paisajes. Y tenemos aquí materiales. Los mejores climas. Tenemos todo, nosotros tenemos de todo. O sea, ¿qué más vamos a pedir? Lo que tenemos es que querernos un poquito más y querer al país, más nada. Eso es lo único que necesitamos nosotros. Bueno. Lo demás viene por añadiduras, como decía mi mamá, en paz descanse. Así mismo es, mientras tengamos salud y respiremos, así es. Vamos para adelante. O como dijo por ahí uno de los líderes negros, mientras yo pueda sembrar un árbol, así sea el último día del mundo, siempre habrá esperanza, ¿no? Así es. Bien, esto es Grada Popular 2.0. Les agradecemos su visita a Creaciones, arroba Creaciones Japón. Wow, síganlas en las redes. Vamos a repetir los números para los que no tienen. Ok, 0416-636-9605. Un poquito más lento. 0416-636-9605. Ok. Por el correo electrónico creacionesapongwao@gmail.com. El Apongwao con W. Con W, Apongwao, de nuestro salto de agua, Apongwao. Y por Instagram y Facebook, Creaciones Apongwao. Bueno, ahí tienen, pues, para que visiten y den a conocer y le cuenten a todo el mundo este tipo de maravillas, como ya mostramos la chica de los salsillos. Una maravilla de una latica, ¿no? De algo reciclado. Esto es Grada Popular. No se despeguen de ahí de esta 91.5 FM, porque por ahí viene otro invitado, otro emprendedor, se puede decir también, de la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. Vamos al corte y volvemos unos minutos. Gracias, gracias.